que yo respire de ti ternura, como el hombre que juega y que tiene fortuna. Ya no quiero dejarte escapar, yo te amo. Cada gesto y cosa que das, eso eres tú. Gran niño de historia eres tú, tal vez no esperaba llamar. Y tus manos, entre mis manos, sí. Gran niño de historia quizás, si otro niño tu historia podrá despejarme. Tristes que he logrado. Ya no quiero dejarte escapar, yo te amo. Cada gesto y cosa que das, eso eres tú. Gran niño de historia eres tú, tal vez no esperaba llamar. Y tus manos